Raquel Barbachi, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, hace mucho que no hablamos por acá, así que te mando un abrazo más fuerte que el de siempre, pero a la distancia. Igual. Se extraña los abrazos presenciales, pero bueno, ya volverán. Contame en tu espacio de derechos humanos, como hemos dado en llamar esto de los miércoles, ¿con qué venís? Bueno, realmente hay algo preocupante que ocurrió acá en La Pampa, que a una señora, Silvia Barrera, una persona que es veterana de Malvinas, que fue enfermera, que es instrumentista, estuvo en el Irizar, donde curaban a los soldados, estuvo de visita en la provincia, se dio la, digamos, se la designó como ciudadana honoraria de la provincia. Bueno, yo en lo personal voy a pedirle al gobierno que se lo retire, porque realmente las barbaridades que dijo esta mujer en un programa de radio del diario La Arena, que fue publicado la nota en La Arena, que estuvo con Mateu, donde negó, negacionismo total con respecto a los hechos ocurridos en Malvinas. Claro. Vos sabés, ella habló también acá, no puntualmente de este hecho, supongo que te referís a la referencia que hizo al excombatiente correntino, claro, que cuestionó a las jefaturas de aquella época, que se sabe que torturaban en muchos casos a sus soldados. Estaqueaban. Claro, esta mujer lo mandó a que se callara o sí, lo trató de manzana podrida. Eso mismo. Y dijo que lo lamentaba porque tenían una buena relación con los excombatientes correntinos. Pero realmente... Antes de eso y sin llegar a ese nivel de agresión... De agresividad. Silvia Barrera había hablado acá en Radio Kermés y dejó como una sensación de una interpretación de la historia bastante incómoda con esas palabras, claro. A nosotros nos extrañó porque incluso su visita fue impulsada, según se dijo, por la agrupación Hijos, con lo cual uno suponía iba a tener una visión de la historia que más allá de reivindicar en algún sentido la que las Malvinas son argentinas, también hay que mirar lo otro que es hasta más importante, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, el hecho de Malvinas, si bien hay que reivindicar y reconocer a todas las personas que estuvieron en ese lugar, no lo podemos apartar de que fue un hecho perverso dentro de la dictadura genocida que azotó a nuestro país. Fue una locura total de un Gualtieri que se quería perpetuar en el poder. Y ahí yo separo, porque dentro de lo que son veteranos, son héroes, ¿no es cierto? Pero son víctimas, porque héroe es la persona que toma la decisión de ir y participar en un evento como es la guerra, ¿no es cierto? Y otra cosa, o que forma parte de una fuerza, y otra cosa... Son pibes que los sacaban de su lugar y sin decirle ni siquiera nada, sin ningún tipo de preparación, iban y los tiraban, se los arrojaban en las jaulas de los leones, como yo digo, en alpargata, sin ropa, sin preparación. Porque, además, no es que lo diga yo, lo cuentan cantidad de, digamos, de víctimas. Quien quiera sentirse héroe está en todo su derecho, pero también tenemos que respetar a todas las personas que se sienten víctimas, ¿no es cierto? Son héroes porque, bueno, estuvieron ahí, pero no dejan de ser víctimas. Y otra cosa, que dentro de los veteranos están los soldados y están los que pertenecían a la fuerza, que tenían el poder sobre los soldados, ¿no es cierto? O sea, los mandos. Bueno, y sabemos cómo se comportaron, cómo se rindieron sin disparar siquiera una bala, como el caso de Astiz, ¿no? Bueno, y que esta mujer defiende el accionar de las autoridades militares y en un momento dice, si pasó que lo demuestre, es el mismo discurso que tienen, por ejemplo, los defensores de los represores que estamos juzgando en los juicios de lesa humanidad. Nosotros las víctimas tenemos que demostrarlo. Es una barbaridad lo que plantea esta mujer. Entonces a mí me parece totalmente fuera de lugar que se la haya nombrado ciudadana honoraria. Y además cuando Carlos Enrioni da su discurso, que está el video circulando por sí. todos lados, no lo lejos de increparlo, hay algunos que se retiran porque él los nombra con nombre y apellido. Vos fuiste, ¿qué estás haciendo acá? Mm. ¿Entendés? O sea, la valentía de ese muchacho de estar increpándolo es, y hay algo además que es irrefutable para refutar a esta mujer, porque hay un proceso en la justicia que imputó, hay un, digamos, una causa, la justicia procesó a Miguel Garré, a Enrino Rumi, Gustavo Calderini, Eduardo Grossini, del Regimiento de Infantería Mecanizada número 5 de Paso de los Libres Corrientes, justamente de donde es este muchacho. Eso están todos procesados. También fueron procesados Reinaldo Pascuzzi, Carlos Alemán Urquiza, por apremios ilegales contra soldados que buscaban comida. Bueno, los otros, todo esto es por considerado como crímenes de lesa humanidad por el maltrato, las vejaciones que recibieron los soldados. Hay 95 imputados. Entonces, la causa misma judicial le hace caer los dichos a esta mujer. Muy bien, sí, ¿no? Claro, entonces, clarito. Bueno, no hay que dejarlo pasar porque ¿sabes qué pasa? Que después se tergiversa la historia y es muy triste, ¿viste? Además, por estos días vimos otra cosa que hace caer los dichos de esta mujer, porque hay una chica, Mabel Suer, que es la delegada nacional para la Patagonia de la Comisión Nacional de Transporte, sí. Cuyo papá se llama Aníbal Miguel Suer. Ella cuenta, el padre no ha hablado, pero ella cuenta todas las peripecias, todo lo que le pasó al padre con 17 años, y cómo es uno de los que llegó en Alpargata y nunca le dieron, siquiera después le dieron un par de botas que le quedaban grandes, cómo el frío que pasaban, todo lo, las peripecias. Bueno, entonces, digamos, como hay negacionismo con respecto a las víctimas del terrorismo de Estado, también ahora hay negacionismo con respecto al terrorismo ejercido sobre las pobres víctimas que tuvieron que ir a esa guerra nefasta, ¿no? Muy bien. Bueno, eso no quería dejarlo pasar de ninguna manera y seguramente pedir de alguna manera que el gobierno de la provincia revea esta digamos, designación como ciudadana honoraria porque no se lo merece, ¿no? Bueno, después, otra cosa que tenemos que, yo creo, hacer notar es que en el caso de Rodillo Castro ha sido designada la jueza Yara Silvestre. Sí, la fiscal federal de nuestra provincia. Fiscala, sí. Exactamente, en reemplazo del Piano Martínez en Bahía Blanca. Entonces, bueno, yo creo que va a ser saludable y esperemos que la familia, sobre todo Cristina, su mamá, pueda tener respuestas con esta causa que está manchando a esta democracia, porque no puede haber persona desaparecida en democracia, menos por la fuerza. Entonces, aguardamos que haya novedades favorables y que haya justicia por Facundo. Esperemos que sí. Después, posiblemente Yara Silvestre y la mamá de Facundo se encuentren en Bahía Blanca en los próximos días, eso es así. Bueno, ojalá que todo marche bien, digamos. Otra cosa, bueno, hoy es el día 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Ayer, Deporte, sí. Ayer, bueno, sobre todo lo que es amateur, todo lo que se hace en los barrios, que realmente el deporte es sanador y es inclusivo, entonces, bueno, que no falte el deporte para ningún niño, niña, niñez, y bueno, que la pandemia de alguna manera permita que estas actividades se puedan seguir desarrollando mínimamente y con todos los cuidados. Y además, hoy 7, Día Internacional de la Salud. Mirá qué paradoja no tener nada para celebrar porque estamos en una pandemia mundial, concretamente en Argentina con una segunda ola que viene, está presente ya y con tantos casos, ayer una barbaridad. O sea, un nuevo llamado a que la gente se cuide que cuidemos al personal de salud que está extremadamente agotado y mandarles un saludo, sobre todo a todos los trabajadoras y trabajadores de la salud, y decir que, bueno, todas las personas responsables nos comprometemos a cuidarnos para que ellos no tengan que padecer tanto, que son, creo, los más cascoteados en esta en esta historia, ¿no? Después, bueno, otra cosa que ocurrió en Bariloche, el repudio de la sociedad de Bariloche a la presencia de Patricia Burlich, que lo toman como un agravio, entonces lo están repudiando todas las organizaciones del campo popular, los que piden, siguen pidiendo justicia por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel, que sabemos que fue asesinado por la espalda por la gendarmería que Patricia Burlich avala. Entonces, tampoco hay que dejar de señalar. Y otra cosa, con respecto a lo que nos atañe a nosotros, con respecto al juicio de la subzona 14, que estaba anunciado su comienzo para el día 12 de abril, que seguramente no va a poder ser, porque no tenemos todavía espacio físico donde se desarrolle en forma concreta, y donde hay todavía varias cuestiones sin resolver, como es la asistencia médica para evaluar a los imputados. Y bueno, esperemos que todas estas cosas ocurran prontamente para poder dar comienzo a esto que será el tercer juicio, y veremos que seguramente estamos generando muchas expectativas entre no solamente las víctimas, sino familiares, sociedad, todos los que nos acompañan. ¿Ya está decidido, Raquel, que no va a comenzar el 12 de abril? ¿Esto ya fue comunicado, resuelto? Y todavía estamos, si no hay todavía resuelto el espacio físico. Que iba a ser el aula magna, esto quedó, claro, desactivado. Pero eso en principio, para que eso pudiera ser posible, debiera haber una serie de modificaciones o adaptaciones que, bueno, se supone que pueden llevar algún tiempo. ¿Y hay otra fecha? No, todavía. Por lo menos hasta acá no hay otra fecha. Pero bueno, no tenemos comunicación oficial todavía. Bien. Así que bueno, seguimos en esta espera para continuar. Y bueno, con esto los saludo y les mando un abrazo grande. Y nos seguimos encontrando como cada miércoles.